aún estás muy adentro en mi corazón. Si en cada beso que nos dimos, en cada sueño que tuvimos, se despertaba en mi alma una ilusión. ¿Cómo olvidarte ahora, vida? ¿Cómo? Si hasta al tocar mis manos te siento a ti. Siento que aún estás conmigo y que soy tu más fiel amigo. ¿Ves? No te has arrancado de mi sentir. Tan solo te recuerdo y te extraño. Los días son más largos y pienso en ti. No sé si nos hicimos daño o fue lindo vivir todo lo que gritaba nuestro sentir. Hasta donde tú estés quisiera mandarte. Esto que tengo en mí se te olvidó. Es la ilusión más grande que nunca se murió. Y un beso que mi boca ya no te dio. Solo te recuerdo y te extraño. Los días son más largos y pienso en ti. No sé si nos hicimos daño o fue lindo vivir todo lo que gritaba nuestro sentir. Hasta donde tú estés quisiera mandarte. Esto que tengo en mí se te olvidó. Es la ilusión más grande que nunca se murió. Y un beso que mi boca ya no te dio.